en el pico de una loma donde nace un manantial. Allí vive mi guajira, allí tengo mi sitial. Sabe a gloria, qué feliz me siento yo. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita. Que aroman los palmares, las colmenas mías. Que adorna aquel barranco el dulce naranjal. Cada madrugada me despierta el gallo, qué lindo está mi sitial. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita. He vivido enamorado del sunsun y la yaguasa. Cuando en el cielo abraza el amado sol ardiente, me voy hasta la pendiente y a un coco robo su masa. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita. Y aroman los palmares, las colmenas mías. Y adorna aquel barranco el dulce naranjal. Y cada madrugada me despierta el gallo. Qué lindo está mi sitial. Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita. Mi sitial.